y Lauren Acosta, la hija de Checo. ¡Ay! Y otra Barbie para Andrea Ojito. Qué buena es la noche buena.

Soy feliz.

tengan las puertas abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldo esta alegre Navidad. Héctor Manuel dice: alegres venimos, pues queremos parrandear para saludar a todos en la alegre Navidad. Queremos arroz con dulce, lechón, pasteles y ron para celebrarlo todo. ¿Qué falta? ¡Gracias!